mamá ya te quiera. Porque llora de mi hija, de ese llora mándame. Se acorda contigo, ven, si ella le sentí, no, no. Su casa por mano. Vamos a boro, caso su caro mano, camama y te quela, pues se llora te dica, le se llora mantame, sacura con viroven, se ya le sin no, no, su casa boro mano.